Eduardo Eneas. El 24 de marzo del 96, a 20 años del golpe militar, marcó la emotiva aparición pública de la agrupación Hijos. Más de 200 agrupaciones consensuaron el documento que tenía que leerse en el acto. La mayoría votó que la leyera alguien de la nueva agrupación de los Hijos de Desaparecidos. A pesar de ser el tercero en la lista de los lectores, por disfonía de los dos primeros, me tocó leer aquel discurso. Mis latidos eran fuertes. Tenía frente a mí a más de 100.000 personas, mis hijos en el borde del escenario y la imagen de mi viejo en el aire. El desafío se multiplicaba con el escrito porque era un fax con las hojas brillosas, la letra chiquita y apenas gris. La emoción duró mucho tiempo. Al día siguiente, mucha gente acompañándonos. Más hijos de desaparecidos, muchos amigos y periodistas. Viene la televisión española a pedir entrevista, pero quieren empezar conmigo por haber sido el lector del documento. A las 6 de la tarde, el local de familiares donde nos reuníamos estaba lleno de gente. Los de la tele proponen hacer la entrevista en el bar de al lado. En la esquina de Riobamba y Rivadavia, estacionan una camioneta equipada en el techo con una antena parabólica, lo que en esos tiempos era ciencia ficción. El entrevistador me pregunta el nombre y apellido. Eduardo Nachman, le respondo. Me pida que lo diga más despacio y anota. Le digo lentamente, como tantas veces al dictar mi apellido. Eduardo Nachman. Se prenden muchas luces a punto de encandilamiento. El periodista, con voz muy grave y tono dramático y muy español, comienza. Buenos Aires, ayer, 24 de marzo. 100.000 personas en la calle en repudio al golpe militar en Argentina. Hoy estamos con quien leyó el discurso, un hijo de los 30.000 desaparecidos que ha leído frente a la multitud de manifestantes convocada en Plaza de Mayo. Con nosotros, Eduardo Nachman. La voz, Eduardo Nachman.